slips away so fast. I always thought that it would last, and it would last. And look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. El informativo popular de la 99.7 FM Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera te tira la posta. FM 99.7 Che Barracas. Y lo que quiero. Muy buenas tardes, gente. Bienvenido todos acá a La Cascotera, al informativo popular, alternativo y comunitario que hacemos desde FM Che Barracas por la 99.7 acá en el barrio de Barracas. ¿Cómo le va, gente? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, bien? Buen día, Luis. Buen día. Hola, ya acaba de llegar Nati. Buen día, Nati. ¿Cómo estás? Bienvenida acá a La Cascotera. Bien, arranca La Cascotera con toda la información hasta las 14 horas. Entonces, si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 43019917, que es el teléfono de la radio. Y si no, a través de redes sociales, en arroba chebarracas en Twitter, chebarracas desde el buscador de Facebook y chebarracas.blogspot.com. Ahí tenés el link para escucharnos en vivo y tenés varias información, distintas informaciones sobre la radio, fotos, talleres, ¿no? Distintas cosas para chusmear ahí en el blog. Exactamente. Y nos acompaña en lo que es el segmento o espacio, o como quiera llamarlo, el deporte. Señor Jonathan Zubiri, ¿cómo le va? Buen día, buenas tardes. ¿Qué cuenta? ¿Cómo andan? Excelente, ¿eh? Deporte, fin de semana... Muy movido y triste. Es triste a la vez, ¿no? Dos grandes del fútbol ahí, para atrás. En capa caída. Capa caída, ¿no? Bueno, bienvenido también a... Sí, bienvenido exactamente acá a La Cascotera. Nos va a estar acompañando hoy acá al fin de los tiempos. Hasta que el contrato se venza. Bien, gente, bueno, ¿vamos con los títulos? Vamos con los títulos. Dale. Para comenzar a nivel ciudad entonces. Ordenan dar alojamiento a familia indigente. Bien, por otro lado presentaron la nueva oficina de género y orientación sexual en la ciudad. Por otro lado, el IBC realizó un censo en el barrio La Carbonilla este fin de semana. Por otro lado, avanza el proyecto para crear una terminal de ómnibus en Soldati. Y por otro lado, tenemos, se aprobó la creación del distrito de diseños de diseño en Barracas. Y como para finalizar, la ciudad Hospital Borda, en un allanamiento se descubren que murieron 46 pacientes en dos años. Es así, son los títulos a nivel ciudad. Entonces vamos a estar desarrollando dentro de un ratito y después también noticias a nivel nacional y regional, como siempre, más el deporte. Dale. La Cascotera te tira la posta. El resumen de noticias que querés escuchar. FM 99.7, Che Barracas. Argentina al alba. En los últimos años hemos visto cambiar muchas cosas. Lugares donde pueblos olvidados se tienen en cuenta por primera vez, donde el respeto a la madre naturaleza es considerado. Lugares donde los recursos vuelven a ser de los pueblos. Lugares donde se cierran bases militares invasoras. Es hora de que Argentina, nuestra patria, avance por el camino de la soberanía, la igualdad y la solidaridad. Campaña Argentina al alba. Por una segunda y definitiva independencia. Excelente, ¿eh? Que escuchamos a Los Pericos. Hay un Rewind, algo así. ¿Cómo algo inglés, así? Runaway. Bueno, eso, porque mi inglés es... Algo así no se llama. Algo así, ¿no? No, ¿no es la traducción? Por ahí alguna versión, algo así. Ah, una versión. Puede ser. Bueno. Libremente. ¿Sigamos? No, en serio, por favor. Sí, seguimos en la cascotera con toda la información. Dimos recién los títulos a nivel ciudad. Pero antes de comenzar con los títulos, te digo la temperatura actual de la Ciudad de Buenos Aires es 26 grados 4. La máxima para hoy prevista en 28 grados con nubosidad variable y vientos moderados. Va a ser un día pesadito hoy. Y después te doy el pronóstico hasta el miércoles. Así que nos volvemos a encontrar. ¿Va a llover? No, pero va a estar pesadito, nubladito. Bueno. Temperaturas de 25 mejor, grados. Que haga calor. Sí, se viene el verano. Salimos en remera. Se viene el verano, se viene con todo el verano. Bueno. Viste que últimamente llega el viernes, sábado y llueve. Sí, esta semana fue así, ¿eh? Esta semana a más de uno le arruinó el asado. Nosotros decimos igual, el viernes pasado, el sábado. El viernes pasado, sí. Fiesta. Mientras fiesta, que haya fiesta. Techo para la carne que no se moje, que se moje el parrillero. De todas formas, el sábado pasado estuvo previsto lluvia y nos dejó hacer el festival acá en el Arte Luna, así que... Excelente. Se viene portando bien. Viene con lluvia, pero se viene portando bien el clima con nosotros, al menos. Bueno, arranquemos con la información, puede ser. Habitantes de la villa fueron a reclamar solución habitacional en el debate por el presupuesto 2014 durante la exposición del ministro de Desarrollo Económico de la ciudad, Francisco Cabrera. Se intercalaron insultos de los vecinos de las villas presentes. Las principales críticas de los habitantes de la villa, en su mayoría provenientes de la Villa 31, hicieron hincapié en la postergada urbanización de los barrios marginales y en el recorte del 24% del presupuesto que tendrá el Instituto de la Vivienda a partir del año que viene. El clima de la reunión, que duró casi 4 horas, fue tenso y el presidente de la Comisión del Presupuesto, Rogelio Frigerio, estuvo cerca de suspenderla. Bien. Como siempre, los reclamos de los vecinos en relación a la urbanización y esto de la disminución del presupuesto para el IBC cuando hay denuncias de que ese presupuesto para este año no fue usado en su totalidad, fue subejecutado el presupuesto. Bueno, y ahora se lo bajan, ¿no? Vamos a ver cómo sigue esto, el reclamo obviamente legítimo de la urbanización, no solo de la Villa 31, sino de los distintos barrios de la ciudad. Exactamente. Pasamos a la otra noticia. Presentaron la nueva oficina de género y orientación sexual en la ciudad. Dependen del Observatorio de Género de la Magistratura y tiene como objetivo remover las barreras de acceso a la justicia que afectan a lo que sería la coordinadora, ¿no? Esta de agrupa un montón de nivel género. Uh-huh. LGTBIQ. Exactamente. Hombres trans e intersexuales, uh-huh, y contribuye a visibilizar, prevenir y erradicar la discriminación de quienes expresan identidades de género y sexualidades no normativas, tanto, uh-huh, en la estructura de la justicia como en relación con la atención de sus necesidades jurídicas. Uh-huh. Bien. Sí, son avances que se tienen que dar en relación a la justicia y a la relación que tienen la comunidad LGTBI, bueno, larguísimo, pero resumiendo, hombres y mujeres trans y con orientaciones sexuales diversas, que en el momento de presentarse a hacer trámites o algo, siempre son discriminados porque se les sigue pidiendo quizá el documento original, porque todavía no tienen el cambio de documentación. Claro. Si ahora bien es legal el reconocimiento de cada persona según su elección, ¿sí?, el nombre elegido, se sigue tratando mal y se sigue discriminando a la comunidad por esto, ¿no? Simplemente porque la burocracia de muchos organismos en relación a la justicia no avanza en ese sentido. Entonces también es un reclamo muy justo. Bien, seguimos. Uh-huh. Esto también tiene que ver con el IBC, ¿no? Con, sí, la información que tirábamos anteriormente. El IBC realizó un censo en el barrio La Carbonilla el fin de semana. Gracias a una resolución judicial en el Instituto de la Vivienda de la Ciudad, IBC, fue obligado a realizar el censo poblacional en el barrio La Carbonilla, que es fundamental para el reconocimiento formal del barrio y sus habitantes, y para la urbanización. Este relevamiento poblacional permitirá por primera vez contar con datos precisos sobre la cantidad de habitantes y las condiciones de las familias. De esta manera se podrán implementar planes de provisión de servicios públicos adecuados y que beneficien de la mejor manera a todos los habitantes del barrio. El censo permitirá también la confección del padrón electoral que habilita la conformación de Ley 148, la urbanización del barrio. La resolución además intima al gobierno de la ciudad a proveer los servicios básicos: tendido eléctrico, uh-huh, alumbrado público, agua, claro, potable, recolección de basura, red cloacal y pluvial también. Uh-huh. Resolución que hasta ahora es incumplida por el Ejecutivo. Uh-huh. Bueno, veníamos, viene también en relación a la primera noticia que mencionábamos, ¿no? El reclamo de los vecinos de los distintos barrios en busca de la urbanización de estos barrios. Lo bueno es que, bueno, como siempre mencionamos, el gobierno de la ciudad, si no es a partir de la justicia que intima u obliga, no hace lo que tiene que hacer. Sí. En este caso, el IBC hizo este censo porque la justicia se lo ordenó, porque lo tenía que haber hecho ya hace tiempo y lo estaba incumpliendo. Igual que otras instancias de la ciudad donde tienen que dar, como decía la noticia, estos servicios básicos, ¿no? Electricidad, alumbrado público, agua potable, recolección de basura. Todos esos servicios que muchas veces en los barrios... Que más necesitan los barrios. Claro, y muchas veces en los barrios no se cumplen, ¿no? Bueno, así que es un primer paso que está haciendo el Instituto de la Vivienda de la ciudad para poder empezar, ¿no? Con este reclamo de urbanización por parte de los vecinos. Así que esperemos que no se detenga acá, que siga el trabajo. Porque hay muchos que empiezan y ya, como que dicen, ya está, ya hicimos lo que pidieron, pero no se trata de cumplir. Claro, porque bueno, lo bueno de este censo es que se va a conocer cuántas familias son las que están habitando ahí en la Carbonilla, cuál es la situación que tiene, ¿no? Como para poder empezar también a trabajar sobre eso. Ojalá que se siga trabajando. Bueno, cambiamos de tema entonces. Avanza el proyecto para crear una terminal de ómnibus en Soldati. Los legisladores porteños aprobaron en primera lectura el proyecto que propone la creación de una terminal de micros de larga distancia en el barrio de Villa Soldati, en el predio de 4 hectáreas, limitado por la avenida de Lepiane, avenida Perito Moreno y la calle La Carra, en, bueno, como decía, Villa Soldati. El proyecto debe pasar por una audiencia pública para luego volver a ser debatido por los legisladores para su sanción definitiva. La inversión estimada para la obra es de 90 millones de pesos, según informó el ministro de Desarrollo Económico de la ciudad, Francisco Cabrera, que mencionábamos anteriormente en la noticia anterior. El gobierno porteño tiene previsto crear en el futuro una terminal más en la zona norte de la ciudad, pero aún no cuenta con el terreno para realizar la construcción. Se viene hablando ya bastante de lo que es el distrito, la Comuna 8, los terrenos estos que el gobierno de la ciudad quiere vender de alguna forma en Villa Soldati. Bueno, ahora se está dando esta concesión para la creación de esta terminal de larga distancia de micros. Sí, ¿y quién lo dirige? De Cabrera ¿no? ¿Qué? Cabrera, digo. Bueno, Cabrera, ¿no? Que veíamos en la noticia anterior que había sido insultado en la presentación del presupuesto 2014 porque le bajó un 24% el presupuesto en relación al IBC, ¿sí? Pero está este presupuesto de 90 millones para crear la estación de ómnibus. Bueno. Y seguro que en 3 meses lo hacen. Si lo demás para ellos no les importa. Sí, claro, pues vemos como siempre las prioridades de las políticas del gobierno de la ciudad no apuntan a la construcción de casas, a la urbanización de los barrios, a brindar el derecho a la vivienda digna a los vecinos. Va para otro lado. Exactamente. Sí, siempre las noticias más o menos corren. Y seguramente la empresa que esté a cargo de esto también va a ser una muy renombrada, ¿no? Venimos hablando de IRSA ya hace rato. No está confirmado, pero... seguramente va a salir por ese lado. Lindo, lindo lugar encima eligieron para... Sí, ¿no? Tenés el autopista, todo. No, aparte, ahí en lo que es Villa Soldati se está construyendo lo que es el polo farmacéutico. Claro. Y enfrente está lo que es el parque de la ciudad. El predio Buenos Aires Rock. Sí, hay que gastar no sé cuánto. También, otro gasto millonario en relación a ese predio que... Te puedo asegurar que ahora en la semana ese predio no lo usan. ¿Cómo? Que en la semana el predio de lo que es Ciudad Rock no lo usan. No, aparte habíamos... Ni lo finde. Habíamos... Pasé hace poco y no había nadie. O sea, personas, pero no tanta, digamos. ¿Se acuerdan que habíamos también dado la noticia hace un par de meses sobre cómo iba a ser el tratamiento de este predio, que iba a ser alquilado para que las empresas privadas hagan sus mega shows, ¿sí? Y que durante los primeros 6 meses iba a ser gratuito para estas empresas como para promover el predio. O sea, siempre los que ganan son los privados. Sí. No es un predio que va a usar el vecino. No, claramente. No podés ir a Macri y decir, Mirá, tengo el cumpleaños de 15 de mi nena, necesito el predio. El parque. Sí, o las escuelas. Bueno, quiero hacer una jornada cultural desde la escuela tal. Vamos y a ver. No se cede ese tipo de espacios. Bueno, seguimos. Por otro lado, se aprobó la creación del Distrito de Diseño en Barracas. Mirá vos. Uh-huh. Con el apoyo del FPB, Frente para la Victoria, y el uh-huh. PRO, consiguió aprobar un proyecto que crea un régimen de promoción al diseño industrial, de indumentarias, textil y gráfica, entre otras actividades. Dispone una serie de exenciones impositivas para empresas de capital nacional y extranjero que se instalen en el polígono delimitado por la ley, las calles Australia, Avenida Pinedo, Ramón Carrillo, Bransen, General Hornos, la Ribera del Riachuelo y la Avenida Vélez Arfil. Entre los beneficios se estipulan descuentos en impuestos inmobiliarios y de la tasa de la ABL, además de líneas de créditos especiales del Banco Ciudad. Lo que no se especifica acá es si se va a dar estos créditos y estos descuentos en impuestos y en la tasa de ABL a emprendimientos pequeños o si solo van a ir para las empresas grandes que ya producen este tipo de cosas. Claro. ¿No? Es una buena pregunta. Porque ahí ya hay una diferencia de, bueno, ¿a quién va a beneficiar esto? Sí, está bueno la creación del polo, está bueno que se incentive la industria, pero ¿qué tipo de industria va a ir? ¿A qué parte va a ir? ¿Va a ir a los grandes, a los que ya están súper plantados y que tienen ganancias extraordinarias, o van a ir a los pequeños productores donde puedan desarrollar, ¿no?, un negocio y activar la zona como un polo de distrito de diseño más amplio, más abierto? Exactamente. Vamos con la última noticia que tiene que ver con Ciudad. Uh-huh. Desde el Hospital Borda, en un allanamiento, descubren que murieron 46 pacientes en 2 años. Después de la muerte del joven paciente Matías Carbonell, ocurrida 3 años atrás, en circunstancias poco claras, se descubrieron 46 casos similares entre el 2009 y 2010, que ahora se investigan, que están investigando. Uh-huh. Las causas están impulsadas por la Procuraduría contra la Violencia Institucional, Procubin y el CELS. Entre otras irregularidades, faltaban historias clínicas completas y los registros de los años 2009 y 2010 del servicio 1422, donde estaba internado Carbonell. Mientras que si se halló información sobre él en un armario, sin identificación, en la guardia. Cosas así, uh-huh. digamos, ¿no? Como que Carbonell presentaba heridas de quemaduras de corriente eléctricas que evidencian casos de violencia de derechos humanos, ¿no?, en una institución psiquiátrica. La muerte de Matías se produjo en un contexto de malos tratos a lo que se vio sometido luego de atravesar varios servicios del Borda. Durante su paso por el servicio 25B, Matías fue víctima de situaciones de violencia y hostigamiento. Esto lo contó Ribeiro y Sabín Paz, uh-huh. de Procubin, ¿no? Contaron cómo fue la muerte de este joven. Uh-huh. Y después de que se descubra todas estas cosas, ¿no? Sí, las irregularidades que hay en el Hospital Borda son muchísimas y son muy graves. También contábamos hace unas semanas que desde el gobierno de la ciudad se estaba remodelando un sector, una sala, y que a partir de esa remodelación habían descubierto un dorso humano, ¿sí? Bueno, eso ya es algo gravísimo. Y lo que, en vez de investigar y realmente modificar el servicio que se brinda en el hospital, lo único que se hace es ponerle azulejos nuevos. Y sí, ¿no? Siguen tapando. La política solo va a cambiarle la cara un poco al hospital, a alguna parte de la sala o de los servicios, y no a mejorar realmente este servicio que se brinda. Los hospitales psiquiátricos siempre tienen fama de violencia y de violación a distintos derechos, maltratos hacia los pacientes. Y el Hospital Borda siempre tuvo esto, ¿no? Las campañas de desmanicomialización apuntan a esto difícil. También. Sí, es difícil, pero sale. Pero apuntan a esto también, ¿no? Sí. A tratar a los pacientes como personas y poder buscar la inserción, la reinserción social y no esto. Bueno, de todas formas, estos 46 casos que se descubrieron ahora se están investigando, pero son del 2009 y 2010. Eso justo iba a decir, no me imagino del 2010 hasta ahora 2013. Claro. Si recién ahora se ve esto, y por documentación que se encontró por ahí, porque ni siquiera estaban en los lugares donde debería estar, donde las historias clínicas y esas cosas. La verdad, es muy grave esto, hay que estar muy atentos a lo que pasa ahí adentro. Sí, pueden ser excusa también por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para decir, no, mirá, acá este hospital no sirve porque no hay muchos pacientes, qué sé yo. Claro, bueno. Hay que recordar la última protesta que hubo ahí, ¿no? Ese mini lío, entre comillas, ¿no? Lo que pasó en el Borda. Lo del taller protegido. Ajá. Sí. Bueno, se cumplió un aniversario hace muy poco, la semana pasada, y la causa sigue igual, siguen procesados los compañeros que estaban defendiendo su lugar de trabajo y la institución, ¿no? El trabajo que se hace con los pacientes en este taller, en el taller protegido. Así que como que mucho no avanza. Sí, no. Como que el obrero que defiende su puesto de trabajo va preso y el que va a reprochar, digamos, uh-huh. a insistir a la violencia queda afuera y sigue andando uh-huh. libremente por sí. el país. Sí, también, bueno, resaltar un poco lo que dijo Luis recién de lo que busca, lo que se puede buscar con esto también es que Macri está viendo el predio del Borda para hacer negocio inmobiliario, eso ya está clarísimo. Ya se lo imaginó con algún edificio. Igual. Entonces cualquier tipo de política que se pueda dar en el Borda, tenemos que estar atentos a esto, a cómo se está trabajando y desde dónde se está trabajando. Si se está trabajando desde la institución en relación a los pacientes o si se está buscando también vender el predio como para hacer el negocio inmobiliario que se está buscando. Uh-huh. Bueno, igual de todas formas esto es como que está bastante alejado de lo que es el negocio inmobiliario, pero es muy grave también. La Cascotera te tira la posta. El resumen de noticias que querés escuchar. FM 99.7, Che Barracas. Me gusta estar reposado. Si tengo mucho que hacer, volver a casa temprano cuando la tarde empieza a caer y que la lluvia me moje y secarme con el sol. Llevar mi mente muy lejos, donde nadie estuvo. Me gusta estar abrazado a mi mujer que es mi Dios y quema como el fuego. Soy feliz con muy muchísimos kilómetros de ruta. Recorrimos mucho con esa camioneta. En la caja de la camioneta, lo más felices, preguntándole en nuestro corazón. ¿Cómo vamos, corazón? ¿Cómo nos llevarás hoy? Siempre con la misma respuesta. Ha llegado a nuestra América la hora de los pueblos. Es tiempo de romper las cadenas que nos oprimen y buscar nuestra libertad. Porque la historia nos necesita y está pidiendo a gritos nuestra ayuda y compromiso. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. Bien, seguimos en la cascotera hasta las 2 de la tarde con toda la información. Seguimos. 4301-9917 es el teléfono si se quieren comunicar con nosotros. Si no, lo pueden hacer. 4301-9917. Ahora sí llegó. ¿La anotaste? Otra vez. 4301-9917. Bueno, hablo muy rápido, perdón. Si lo quieren hacer a través de redes sociales, lo pueden hacer en @chebarracas en Twitter y chebarracas desde el buscador de Facebook. Si no nos escuchan en vivo, en chebarracas.blogspot.com, ahí tienen el link para escucharnos. Aceptá la gente, Luis, ¿eh? Sí, sí, sí, yo acá estoy dándole. No, acepta, acepta, vos aceptá. No sé cómo estamos. Sí, bien. Aparte, entren al Facebook que también vamos publicando las noticias que vamos desarrollando acá. Exactamente. ¿Hay una noticia de último momento? Sí, tenemos una noticia, es por la desaparición de la nena de 18 meses, Kiara. Va a viajar una comisión a Córdoba porque confirmaron que la niña encontrada es Kiara, la niña de 18 meses que estaba desaparecida, fue encontrada poco antes de las 12 en la plaza de Anfunes, en Córdoba. El hombre que la llevaba en moto dijo que la encontró en la plaza. El fiscal confirmó que se trataba de la niña luego de que la familia reconociera la foto. Estamos enviando una comisión a de Anfunes, dijo, bueno, aseguraron fuentes desde el juzgado. Así que, bueno, vamos a ver cómo desde se desarrolla esto. De San Francisco a Córdoba. Uh-huh. ¿Cómo habrán hecho? De Anfunes. Gateando no creo. No. Vamos a ver cómo va la investigación después y cómo se confirma el caso. De todas formas, hay tres hombres prófugos por la desaparición de la nena. Lo importante es que apareció sana. Exactamente. Bueno, vamos a pasar a otra noticia, a Buenos Aires. Jornada de acción periodística antirrepresiva en el acampe por Luciano Marruga. Uh-huh. En medio de provocaciones de un pequeño grupo de vecinos que demoró el inicio de la transmisión, el sábado por la tarde se llevó adelante esta actividad en conjunto entre familiares y amigos de Luciano Marruga, La Garganta Poderosa, el colectivo de trabajadores de prensa, CETEP, y la Red Nacional de Medios Alternativos. Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, pidió que no escuchen al vecino del frente, no les contesten, está esperando que reaccionemos, quiere provocar violencia, no le demos el gusto, el violento es él, ese hombre no entiende que hay un permiso de la justicia, una orden de un juez que nos permite estar acá, acá hay una pericia que tiene que terminarse. También aseguró que hay que decirles a los vecinos que en la causa figura un adulterio en los libros de guardia, fecha de entrada, pero no de salida de los detenidos. Se ha denunciado también a la policía de este destacamento como responsable de cooperar, de cooptar menores para después mandarlos a robar casualmente a esta zona residencial. Familiares de las víctimas, las organizaciones sociales junto a los medios de comunitarios populares alternativos y a los periodistas que desde los medios comerciales o públicos ejercen el oficio con honestidad y compromiso por los sectores populares. Busca romper con el muro de la incomunicación y hacer visible la violencia institucional que sufre nuestra sociedad. Así que celebramos Che Barraca, uh-huh, a familiares y amigos de Luciana Arruga. Sí, que hace más iniciativa. De 30 días están en el acampe, en la vereda de lo que era destacamento. Este destacamento, sí. Esperando que efectivamente se comience con los peritajes que desde el 2009 se deberían haber hecho y todavía no se hicieron. También, ¿no? Los tiempos de la justicia a veces tardan muchísimo y, bueno, apoyamos desde acá el acampe y la vigilia. Por otro lado, condenan a 7 meses de prisión a un activista gremial de la línea 60. En un comunicado de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, CAPEC, se informó que la jueza Raquel Slotow resolvió condenar a Marco Siriberki, chofer de la línea 60, a 6 meses de prisión por el hecho de haber concurrido a la sala gremial de la empresa para reunirse con los delegados el reclamo de la reincorporación. Marcos había sido despedido arbitrariamente en marzo del 2012 por motivos gremiales y en el marco de la persecución de la patronal de la empresa hacia los trabajadores y delegados de la línea 60. En situación de la situación del trabajador siguió concurriendo a la cabecera de la empresa que tiene el ingeniero Maswich para reunirse con los delegados de la sala gremial. Esta sentencia es una muestra más de la política de judicialización y discriminación de la protesta, aseguraron desde la Coordinadora Antirrepresiva de los Derechos del Pueblo. Bien, por otro lado, la noticia viene de Rosario. Otro joven fue asesinado, trabajador, joven Rubén Escobar, fue asesinado de 7 balazos en la espalda y fue hallado en la banquina de la autopista Rosario-Buenos Aires a la altura de la localidad santafesina de Alvear. Trabajaba como sereno en el obrador de la autopista de la Ruta Nacional 9. Los investigadores no descartaban ninguna hipótesis sobre el homicidio, mientras el cuerpo del joven fue trasladado al Instituto Médico Legal de Rosario para someterlo a una autopsia. Uh-huh. Otro joven que... Bueno, Rosario está medio complicado con esto, ¿no? De los jóvenes asesinados. Siempre se apunta la mirada hacia lo que es el narcotráfico, que también tiene una presencia muy fuerte en la ciudad de Rosario, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, que el asesinato de Jeremoni Patón, los tres chicos militantes del movimiento 26 de junio, viene también de la mano de esto, ¿no? Entonces, bueno, se está haciendo la autopsia, y se está investigando a ver cuáles fueron las causas. Todavía no se descartó ninguna posibilidad. Seguimos. En Jujuy, regularizan situación laboral de municipales en Quebrada y Puna. Blanqueo, pase a planta y recategorización. Qué palabra difícil, Fueron algunos de los avances conseguidos por los trabajadores de Puma Marca, Tres Cruces y El Aguilar, después de preacuerdos y medidas de fuerza. Sin embargo, en Humahuaca sigue el conflicto. Los municipales están de paro por tiempo indeterminado en reclamo de ropa de trabajo, designación de familiares de municipales fallecidos, pase a jornalizados de los precarizados y pase de jornalizados a planta permanente. Bien, hasta acá entonces las noticias a nivel nacional. Vamos a adelantar los títulos de las noticias regionales y después seguimos con una pausita. Pero vamos a Paraguay. Misión Internacional de Derechos Humanos concluye que el Estado profundizó la represión. Por otro lado, el gobierno uruguayo prohibirá comprar y tener y tenencia de tierras a estados extranjeros. Uh-huh. Es buena esa, ¿eh? Sí, está muy buena noticia. En Chile, elecciones Bachelet y Matei van, uh-huh, a balotaje. Bueno, vamos a estar desarrollando entonces estas noticias cuando volvamos de la pausa con toda la información en La Cascotera. Exactamente. La Cascotera. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera te tira la posta. Te tira la posta. FM 99.7, Che Barracas. FM Che Barracas. Estoy encerrado en mi dolor. Que olvide lo que me ha ocurrido. Que no debo de tanto rencor. Tú me dices que la culpa no tengo. Que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que tengo tus besos. Pero a ella olvidarla no. 99.7 FM Che Barracas. Los tiempos de nuestra América están cambiando. La era de los pueblos ha llegado para quedarse y es necesario que estemos a la altura de las circunstancias que la historia nos plantea. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. Bien, seguimos en La Cascotera con toda la información hasta las 14 horas. Te comento, 26 grados 6 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Está nublado, está pesadito. La máxima para hoy, 28 grados. Excelente, ¿eh? Bueno, vamos a las noticias regionales. Uh-huh. Como bien anticipamos los títulos, esto de Paraguay, Misión Internacional de Derechos Humanos, concluye que el Estado profundizó la represión. En la misión de observación internacional de la situación de los derechos humanos en Paraguay, que uh-huh. estuvo en el país para relevar información sobre la situación de los derechos humanos de pobladores de las zonas militarizadas en el marco de la implementación de la ley 1337, Defensa Nacional y Seguridad Interna, presentó su informe. queremos expresar nuestra especial preocupación por la constatación de la profundización del Estado policial militar represivo que el Estado paraguayo despliega fundamentalmente en la zona norte del país. Esto con base a una tendencia de creciente aumento en el uso abusivo de las fuerzas públicas en procedimiento de allanamientos, desalojos y patrullaje a las zonas supuestamente afectadas por la presencia de grupos al margen de la ley. Esto lo expresaron esta misión, ¿no? Uh-huh. Por eso reclaman al Parlamento designación del nuevo defensor del pueblo. Bien, Paraguay, ya sabemos, ¿no? Con el nuevo gobierno se incrementó la represión, ¿no? Allá, uh-huh. Quieren implementar a la fuerza, me parece, todas estas políticas. Este presidente quiere implementar a la fuerza, creo, uh-huh. Todas sus políticas derechistas. Sí, ya venimos mencionando en varias emisiones la militarización del territorio paraguayo, ¿no? A partir de esta Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna. Lo que hizo Carter fue enviar directamente el ejército a los barrios, sí, donde supuestamente hay estos grupos al margen de la ley, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los grupos al margen de la ley? Son los pueblos que están luchando por sus tierras. Son los trabajadores que están luchando por su puesto de trabajo digno. Recordemos que también hubo movilizaciones enormes en relación a la educación. Bueno, ¿esos son los grupos al margen de la ley? ¿O quiénes son? No, porque el ejército siempre actúa en represión a estos grupos. Salen los trabajadores a reclamar cualquier cosa, ahí va el ejército a reprimir, ¿no? Y también dentro de las cárceles hubo, lo mencionamos el miércoles, hubo una denuncia desde las presas de la cárcel de la capital por las malas condiciones que estaban viviendo también. Así que no solo en las calles, sino que dentro del sistema penitenciario también está este tipo de abuso de la autoridad y abuso de la violencia. Yo diría, el título sería de la noticia, los derechos humanos están al margen de la ley. podría ser. Nuestros derechos son... En Paraguay los que reclaman derechos dignos están al margen de la ley, sí. La verdad que sí. Bien, bueno, Uruguay. Vamos para Uruguay entonces. Buena noticia. Gobierno uruguayo prohibirá comprar y tenencia de tierras a estados extranjeros. El proyecto tiene como idea central prohibir la venta y tenencia de tierras a estados extranjeros o a empresas de las que sean socios. Uh-huh. Con destino a la producción agropecuaria, según informó el gobierno, el proyecto no modifica la normativa vigente referida a la inversión externa directa privada. A través de la iniciativa, el gobierno propone declarar de interés general la preservación y defensa de la plena soberanía del Estado uruguayo en relación a los recursos naturales en general y, en particular, la tierra. Es muy buena esta iniciativa del gobierno uruguayo porque, bueno, si tenemos en cuenta que las empresas, más que nada en esto de la producción agrícola, destruyen la tierra con monocultivo y después se van simplemente por la plata, ¿no? El recurso de la tierra se reduce muchísimo hasta que casi se anula por el monocultivo y después ya desaparecen, ¿no? Y quedan, se van a destruir a otro lado. Quedan los productores de la tierra, los dueños de la tierra, quedan sin posibilidad de ningún tipo de producción porque los recursos de la tierra ya fueron totalmente extraídos. Entonces, eso está muy bien. Esta iniciativa que está tomando el gobierno uruguayo en relación a la tenencia de la tierra, no a los dueños de la tierra. Bien por el Pepe. Pasamos a Chile, elecciones Bachelet y Matei van a balotaje. La ex mandataria chilena Michelle Bachelet y la candidata por el oficialismo Evelyn Matei definirán las elecciones presidenciales chilenas el próximo 15 de diciembre en segunda vuelta. Luego de los comicios de ayer, Bachelet, amplia favorita en los comicios, obtuvo alrededor de 47% de los votos, con lo que quedaba 3 puntos porcentuales de la mayoría simple que le aseguraba el triunfo en primera vuelta. Sabíamos que ganar en primera vuelta era complejo y así y todo hicimos un gran esfuerzo que no alcanzó. Pero no tengo dudas de que en diciembre obtendremos un triunfo contundente, contundente, enfatizó Bachelet. Bueno, vamos a tener que esperar entonces hasta diciembre para saber el resultado final de estas elecciones. Exactamente. Vamos a... Ayer le di una noticia que si gana Bachelet sería la cuarta mujer presidenta en toda América. La Cristina. Claro, ella otra vez porque... Claro, y el de ella sería el segundo mandato de Bachelet. Sí. Así que bueno, vamos a ver cómo sale. Vamos a hacer una pausita y venimos con el deporte. Bueno, dale. Vamos. La Cascotera. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera te tira la posta. Te tira la posta. FM 99.7, Che Barracas. No queda nada que se escuche bien. Escuchan todo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo? ¿Ya está grabando? ¿Y tiene que estar grabando? ¿Está grabando? ¿Listo? 99.7 FM Che Barracas. Y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras y ni una mirada. Una nueva noche fría en el barrio, los tranzas se llenan los bolsillos, las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario. Los tiempos de nuestra América están cambiando. La era de los pueblos ha llegado para quedarse y es necesario que estemos a la altura de las circunstancias que la historia nos plantea. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. Campaña Argentina al Alba. Por una segunda y definitiva independencia. Llegamos a la parte final de nuestro programa y se viene el deporte, ¿eh? Como bien decíamos, fin de semana movido en lo que tiene que ver lo deportivo. Sí, tanto nacional como internacional. Fue, como ya se acerca en parte de Sudamérica, se va terminando el torneo. Así que quedan, en Argentina quedan tres fechas impresionantes para ver quién será el nuevo campeón. En Uruguay quedan cuatro fechas y... bueno, acá en América ya se va terminando el fútbol. Fecha que comenzó el viernes 15 con el empate de Gimnasia de La Plata y Argentinos Juniors 0-0. Después el sábado lo siguió All Boys, que renunció Falcioni. Sí, iba ganando 2-0 en el primer tiempo y se encontró con un Lanús que estaba dando pelea en el torneo y en la Copa Sudamericana. Se le dio vuelta 3-2 y Falcioni dijo: me voy. Godoy Cruz y Estudiantes jugaron también a la misma hora que All Boys Lanús, partido que ganó Godoy Cruz de Mendoza, dirigido por Martín Palermo. Quilmes y Racing empataron 1-1, San Lorenzo le ganó 4-2 a Belgrano de Córdoba y hasta hoy es el único puntero, que tiene que esperar hasta las 8:15 que juegan Tigre Newell's. Si Newell's empata, comparte la punta con San Lorenzo. Si Newell's pierde, San Lorenzo queda puntero solo. Después, domingo de fecha, o sea, todos iban a mirar a ver qué onda con River y con Boca. La verdad que no se llevaron ningún fiasco, están viendo la realidad. Central primero, que perdió 3-2 con Vélez en Rosario. Hacía como 2 meses que no perdía Central de local, así que luego de 2 meses perdieron 3-2 con Vélez. River, que perdió en el Monumental, Olimpo se le dio vuelta 3-1. Y Arsenal de Sarandí, que le ganó Boca 3-2. ¿Cómo? 3-2. 3-2 ganó Arsenal Sarandí. Con ese resultado, Boca estaría lejos de pelear el campeonato. Estarías. Quedan 9 fechas, en la cual hay todavía rivales de parte de Newell, que no se enfrentó con los que están todos en lucha del torneo. Fecha que termina hoy con Colón Rafaela a las 6 de la tarde y a las 8:15, como dije, Tigre Newell's. Después tenemos el ascenso de la Primera B Nacional, que está apasionante, con Defensa y Justicia, el equipo de Varela, puntero. ¿Sí? Fecha que empezó el sábado, final con Crucero del Norte, le ganó 6-0 a Bocas Unido. El domingo ayer jugó Gimnasia de Jujuy, empató con Patronato 0-0. Almirante Brown y Aldo Civi empataron 1-1. Talleres de Córdoba volvió al triunfo sobre Independiente de Mendoza, que le cortó 15 fechas invicto. Venía el equipo de Mendoza, perdió 3-1. Y Sportivo Belgrano de Córdoba le ganó Brown de Adrogué 3-0. Fecha que sigue hoy con Ferro Defensa a las 5 de la tarde. Independiente de Avellaneda, que si gana se pone cerca de los 3 puestos de ascenso, enfrenta a Dula High de Pergamino y cierra la fecha de hoy San Martín de San Juan Instituto. Sigue mañana con Villa San Carlos Banfield a las 5 de la tarde, Unión a las 8 y media contra Atlético Tucumán, Sarmiento y Huracán cierran la fecha a las 9 de la noche. Recordar que hoy juega Argentina un amistoso contra Bosnia y Herzegovina. Herzegovina. Ahí está, ¿viste? Un Bosnia. Todo lo que mencionaste era para hoy, es muchísimo. Hoy hay algunos, sí. Hoy tenés en Primera A, tenés Colón Rafael a las 6 y a las 8:15 tenés Tigre New. Después, dos. En la B Nacional tenés. Ah, son distintas categorías. Claro. Ah, está bien. Bueno, son 5 partidos igual hoy. Sí, hoy es lunes. 5 y mañana son 3. Lunes de fútbol. Quieren terminar la fecha antes del 24 de diciembre. Los oyentes saben que yo no sé nada de fútbol, por eso pregunto estas cosas tontas. No, pero bueno, suele pasar. No sé nada de deportes en general, no van conmigo, pero bueno. Me asombró que haya tantos partidos un lunes. Sí, hay más los amistosos. Y después tenés martes y miércoles se juegan los últimos partidos de repechaje para el Mundial, así que toda esta semana... Después tenés de vuelta viernes, sábado y domingo. Independiente, fútbol, dice acá también. ¿Cómo? Independiente, dicen. O sea, ese de la B, ¿no? Independiente. Sí. Ah. Está pasando un momento malo, pero está peleando por los puestos de ascenso que juega hoy a las 7 y 10 de la tarde. Si gana, se pone ahí cerquita de lo que ascienden. Recordar que en la B Nacional descienden 4 y ascienden 3. Pues ahora son 44 equipos. Claro. El Rojo tiene que seguir ganando y esperar qué pasa con Defensa y Banfield, que vienen pisando fuerte. Defensa hoy en día le lleva 9 puntos y Banfield hasta mañana, que es jueves, le lleva 8. Así que igual dos fechas más juega Defensa y Justicia con Independiente en Varela. Se estaría confirmando que sería en Varela. De ganar ahí Independiente se le acerca un poquitito a lo de arriba. Así que bueno, hoy juega la selección a las 10:30 de la noche. Equipo con el que usaría en el Mundial, que falta Messi nada más, que sabemos que no juega hasta enero del 2014. Después, bueno, tenés el martes repechaje del gran partido Cristiano Ronaldo versus Ibrahimovic, que el primer partido lo ganó Portugal 1-0. Se define el Ucrania, que le ganó 2-0 a Francia. Se define Islandia, Croacia. Bueno, después el jueves tenés repechaje de Uruguay, Jordania, México, Nueva Zelanda. Qué loco Francia, ¿no? Que fue a repechaje. Y el mundial pasado también. O sea que últimamente, digamos, a Francia se le fue una camada muy importante con Zidane, con Henry, con el mismo Trezeguet. Claro. Entonces, como que no supieron encontrar jugadores que. Digamos, no suplantar, porque esos jugadores salen una vez cada década. Es lo que le está pasando a Argentina ahora con Messi. Cuando no juega por lesión, le cuesta muchísimo. El viernes jugaron con Ecuador y fue un 0-0 muy aburrido, ¿eh? Como jugar a la Play. Claro, ponele. Sí, más o menos. Así que hoy juega a las 10:30 de la noche, último amistoso de Argentina en todo 2013. Ahí va. ¿Algo más? Ahora, todo eso fue toda la información de deportes, entonces. Y sí, a recordar los partidos de repechaje de mañana, Portugal-Suecia. Seguro que muchos lo van a mirar por Cristiano Ronaldo contra Ibrahimovic. Sí. Fue el partido más visto, el segundo más visto fue el de Uruguay. Vamos con Uruguay ahí, Bueno. Y el 6 de diciembre es sorteo del Mundial, Ah, eso iba a decir. 6 de diciembre. Para ver con quién, espero que no nos toque Inglaterra y Nigeria, porque seguro siempre nos tocan los mismos. Mirá, lo que no son cabeza de serie tenés a Inglaterra, Alemania, Holanda. Listo, el horno. Uno te tiene que tocar sí o sí, digamos. Si no. Así que bueno, después hay primera vez un mundial que hay muchos sudamericanos cabeza de serie. Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina, 4. Así que por primera vez y en Brasil encima, lindo mundial. Se va a venir, Antes de despedirnos, te tiro el pronóstico hasta el miércoles, si te parece. Para hoy, máxima 28 grados, la actual 26.6, nubosidad variable, vientos moderados del sector sur, cambiando al sudoeste, así que va a estar pesadito para hoy. Mañana mínima 14, máxima 23 grados, cielo parcialmente nublado, con tiempo inestable, vientos moderados del sudeste. Y para el miércoles, que nos volvemos a encontrar, mínima 14, máxima 25, con también cielo parcialmente nublado y vientos moderados. Va a estar lindo, pesadito. No va a haber tanto sol, pero ya de a poquito. El calorcito. Falta poco para el verano. Sí, falta poco. ¿No? Bueno, hemos llegado al final, gente. Nos volvemos a escuchar el día miércoles a las 13 horas. Sí, antes otra cosita cortita. Hoy a las 19 horas se va a realizar una charla debate sobre la criminalización de la lucha popular en el comedor de la Facultad de Ciencias Sociales. Así que a los que están interesados pueden acercarse. Eso es Santiago del Estero al 1050. Bien, excelente. Bien. Bueno, gente, un placer. Hola. Johnny. Igualmente. Miriam. Nati. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Luis. Nos volvemos a escuchar el día miércoles. Dale. Chau. Nos vemos.